Notas de Elena para el martes 24 de mayo. El ángel de Jehová. En Zacarías 3, 1 al 3, encontramos una representación del pueblo de Dios de nuestros días. Así como Josué estaba delante del ángel del Señor, vestido de vestimentas viles, así también estamos nosotros delante de Cristo, vestidos de injusticia. Pero Cristo, el ángel frente a quien Josué estaba, está ahora intercediendo por nosotros, así como entonces estaba intercediendo por Josué y su pueblo. Y Satanás, ahora como entonces, está dedicado a resistir sus esfuerzos. Desde la caída, ha sido la obra de Satanás oponerse a los esfuerzos de Cristo por redimir a la raza caída. En la Biblia, se lo llama el acusador de los hermanos, y se dice que los acusa delante de Dios día y noche. Se regocija en hacerlos caer en tentación porque sabe muy bien que la resistencia de ellos se debilita y puede más fácilmente llevarlos a cometer otros pecados. Y cuando ellos han tomado paso tras paso en la dirección equivocada, entonces los acuso de los mismos pecados que él los ha incitado a cometer. Cuando se desaniman y pierden su confianza en ellos mismos y en el Señor, y se separan de Él y deshonran su nombre quebrantando su ley, entonces los reclama como sus cautivos y considera que Cristo no tiene derecho de quitárselos. Como lo hizo con Josué y sus vestimentas viles, declara: «Profesan ser tus hijos, pero no te obedecen. Mira el registro de sus pecados. Ellos son mi propiedad». Este ha sido el argumento que el enemigo ha empleado con relación a los hijos de Dios en todas las épocas. Presenta su pecaminosidad como posibilidad de usar todo su poder y crueldad sobre ellos. Pero el Salvador le responde: «Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Acaso no he puesto mi propia mano en el fuego para sacarlo?». Mientras los hijos de Dios mantengan su fidelidad a Él, mientras se aferren a Jesús con una fe viviente, estarán bajo la protección de los ángeles celestiales, y no se le permitirá a Satanás ejercer sus artimañas infernales para destruirlos. En cambio, aquellos que se separan de Cristo y continúan pecando, están en gran peligro, porque no saben cuándo Él puede permitir que Satanás haga con ellos como le plazca. Por eso hay una gran necesidad de mantener el alma libre de pecado y la vista fija en la gloria de Dios. Una gran necesidad de pensar con sobriedad y velar en oración constante. Historical Sketches, página 154. Jesús es nuestro gran sumo pontífice en los cielos. ¿Y qué está haciendo Él? Está efectuando una obra de intercesión y expiación en favor de su pueblo que cree en Él. Por medio de su justicia imputada, los miembros de su pueblo son aceptados por Dios como personas que manifiestan al mundo que reconocen la lealtad al Señor, guardando todos sus mandamientos. Testimonios para los ministros, página 34.